estamos transitando la segunda hora del programa por aquí, por la 94.7 FM Dimensión, transmitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione. Estamos en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo. Y antes de la tanda escuchábamos a Diego Capusotto, este humorista que pronto va a comenzar nuevamente con un programa en Canal 7, Diego Capusotto y sus videos. Creo que a partir del 25 de agosto próximo. Y Diego Capusotto hacía una parodia sobre los medios de comunicación, sobre los grandes medios de comunicación que van construyendo un lenguaje y una realidad totalmente negativa. Aunque parezca exagerado, pero no lo es tanto, ¿no? Si uno se pone a escuchar a estos medios de comunicación. Bueno, y seguimos así navegando por la historia del tiempo. Flor. Así es, Rodo, y en este bloque queríamos recordar que el 22 de agosto se ha declarado como el Día Mundial del Folclore, y el folclore abarca creencias, costumbres y conocimientos de cualquier cultura. El folclore no se limita a las comunidades rurales, sino también se cultiva en las ciudades y sigue siendo una parte activa del aprendizaje del pueblo. El folclore sigue vivo, aporta al proceso de aprendizaje humano y es también una fuente importante de información para la historia de la humanidad. El folclore abarca creencias, costumbres y música, y también festejos, juegos, danzas, hasta cocina y vestimentas. El arte popular abarca cualquier manifestación artística creada por el pueblo de forma anónima y que expresa el carácter de su vida en comunidad. Gracias a los relatos, canciones y cuentos, nuestros mayores nos han ido transmitiendo ese tesoro que se conserva en nuestro folclore. Así es, y a partir de las 3 de la tarde se realizará hoy un festival de música en el predio lindante con la estación de Rafael Calzada, y actuarán reconocidos músicos folclóricos, entre ellos los Carabajal, que cerrarán esta fiesta popular organizada por la Municipalidad de Almirante Brown. Thank you. los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Bueno, estamos en Radionautas y bueno, hoy se cumplen 37 años de la masacre de Trelew y recordar este hecho nos puede ayudar a entender el pasado, que es una forma de entender el presente para construir el futuro que deseamos. Estaba todo muy, absolutamente muy organizado. Estas torretas, acá hay una guardia. Y acá abajo una guardia, unos 80 hombres armados. Rawson estaba presa a la dirección de todas las organizaciones armadas. Estaban los presos políticos, estaba Agustín Tojo, estaban en una cárcel de máxima seguridad. Se consideraba que era imposible escapar. Y bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. ¿Estaban uniformadas o vestidas de civil? No, estaban todas de civil, identificados algunos con una gorrita con una estrella roja. Y contador, ¿cómo se inician las cosas en Trelew? Bueno, por sorpresa. Las medidas ejecutadas por los efectivos militares sobre dicho instituto penal han permitido, como se sabe, esta es una de las zonas que ha sido declarada de emergencia. Autoridades militares son las encargadas de revisar minuciosamente cada uno de esos equipajes. ¿Hubo alguna magia de resistencia, algún conato? Una mañana fría y lluviosa. Perdón, no puedo hacer más. No, un minuto nada más porque habíamos llegado corriendo. Jugando un poquito con el apellido Santucho, le dije que era un santucho, pero no tanto como para ponerlo en un nicho. ¿Lo amenazaron a usted? No, bajo ningún punto. ¿Dónde se mantuvo usted durante todo el operativo? Estuve Ni la tripulación, ni el avión estaban en condiciones para llegar a Cuba. Recordemos que en el año 1972 nuestro pueblo estaba bajo una dictadura militar encabezada por el general Lanusse. Ya se llevaban 17 años de dictadura a partir del golpe del 55. Este golpe fue dado al gobierno de Perón, donde los trabajadores y las trabajadoras vivieron los años más felices sin duda alguna. También recordemos que un 16 de junio de 1955 es cuando se produce el bombardeo en Plaza de Mayo. Y a partir del 55 se instala la fusiladora y a partir de ahí comienza la resistencia del pueblo, la resistencia peronista, que va construyendo distintas herramientas para desplegar esta resistencia. Una de ellas era, por ejemplo, la conformación de la CGT de los argentinos. Y en ese marco llegamos al año 1972, donde son alojados presos que resistían a la dictadura en este penal de Rawson, un penal que estaba aislado, y ahí a partir de los presos que estaban ahí alojados, deciden planificar y desarrollar una fuga. Esta fuga se hace el día 15 de agosto, donde un grupo logra huir a través de un avión hacia Chile, pero otro grupo queda en la base Almirante Sar de Trelew, y este grupo pacta con la dictadura para que rendirse, entregar sus armas y ser alojados nuevamente en el penal de Rawson. La dictadura en un principio acepta, pero no son trasladados al penal de Rawson, sino son trasladados a la base Almirante Sar, donde luego son fusilados muchos de ellos. Y algunas cuestiones para reflexionar, porque Trelew es la piedra fundacional del terrorismo de Estado, ya que inaugura prácticas que luego se aplicaron durante la dictadura de 1976. Por ejemplo, se aplicó la ley de fugas. Los militares dijeron que los detenidos habían intentado escapar cuando en realidad los fusilaron. La masacre fue decidida por la cúpula de las tres fuerzas, el ejército, la marina y la aeronáutica, pero no asumieron la autoría del hecho y dieron una versión falsa de los hechos. Y por último, la política de eliminación física de los militantes populares. La masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, conmovió a la sociedad argentina y tuvo profundas significaciones políticas. Con los fusilamientos de Trelew se sentaron las bases para masacrar no a 16 personas como sucedió aquel 22 de agosto, sino a todo un pueblo. En aquel episodio trágico sobrevivieron tres de las víctimas, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar, que quedaron gravemente heridos y fueron trasladados más tarde al penal de Villa Devoto. En Devoto estaba preso el poeta, periodista y militante político Francisco Pacurondo, que hizo un reportaje a los sobrevivientes y que publicó bajo un libro titulado La Patria Fusilada. Y bueno, desde nosotros, desde nuestra mirada, queríamos recordar este hecho, ya que la memoria no es para quedarse en el pasado, nos debe iluminar el presente para poder generar y construir el futuro. Y es importante recordar que sobre la impunidad es imposible construir una democracia real y participativa. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, y en una de sus páginas dice textualmente: y por cada oreja de tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo, quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras. Los tehuelches, los aoniken, los hombres del sur, aoniken, aoniken. El azul, por donde hay... Claudio Ptolomeo nació en Egipto durante el año 90 después de Cristo. Este matemático, astrónomo y geógrafo vivió en Alejandría, una de las ciudades más importantes del mundo durante esos años. La geografía de Ptolomeo fue la primera que utilizó un sistema de meridianos y paralelos para trazar mapas y construir globos terráqueos. Los cálculos de Ptolomeo refuerzan la idea de la Tierra como una esfera, y en los años 100 calcula el diámetro del planeta. Y si bien en la actualidad sabemos que la medida tenía un error de 10.000 kilómetros, fueron avances muy importantes para este mundo antiguo. Navegantes de todo el mundo utilizaron los mapas de Ptolomeo, ya que durante casi 1.500 años fueron los más precisos. Y apoyado en esos conocimientos, a finales del siglo XV, el italiano Toscanelli, matemático y astrónomo, dibujó un esquema del Océano Atlántico donde propone que el camino más corto entre Portugal y la India es por Occidente. Se presume que Cristóbal Colón lleva esta carta náutica cuando partió rumbo a la India por el inexplorado Camino del Oeste. Este genovés logra convencer a la reina Isabel que financie parte del viaje. La reina tenía mucho que ganar y poco que perder. España tenía prohibido navegar por debajo de las Islas Canarias, así que el plan de Colón era la única posibilidad de comerciar con el lejano oriente. Con 90 hombres a bordo de tres carabelas, parte la expedición comandada por quien en ese momento elige llamarse Colón, que significaba descubridor. Colón no nace llamándose Colón, sino que elige su nombre antes de partir. Esto nos demuestra la fe de este marinero al emprender su viaje y la importancia que le da a los nombres y a las palabras. Como si alguien dispuesto a descubrir nuevas rutas y parajes desconocidos no pudiera llamarse de otra manera que no fuera descubridor. Las palabras y los idiomas juegan un papel muy importante durante los viajes de Colón. Él nombra a cada isla que encuentra en su camino. A la primera le pone Antilia, como figura en el mapa de Toscanelli. Va nombrando cada accidente geográfico, o mejor dicho, renombrando, ya que los habitantes de América estaban aquí desde hace mucho tiempo antes, hace 15.000 años aproximadamente, y ya le habían puesto nombre a la tierra que habitaban. Colón lo desconoce y cuando se entera, no le importa en lo más mínimo. A la primera isla que yo hallé le puse San Salvador. Los indios la llaman Guanani, escribe en su diario. Esta es una de las pocas veces que podemos decir que entiende lo que le dicen los indios, pero sin embargo le pone otro nombre a la isla. Es una incógnita en qué media lengua se comunicaban los españoles en América. Colón hablaba castellano y otras lenguas latinas. Había en su tripulación una suerte de traductor a quien nombra en su diario Luis de Torres, que había sido judío, sabía hebraico, caldeo y arábigo. En realidad ninguna de esas lenguas le servía de nada en América, sin embargo, muchas veces les escucha decir a los indios lo que a él le conviene. En uno de estos diálogos, los indios mencionan la palabra cariba, posiblemente en referencia a los hombres que poblaban el Caribe. Colón entiende que hablan de la gente del Kan, el gran Kan, emperador de la China, a quien Colón conoce por los relatos de Marco Polo y con quien sueña entrevistarse. El almirante está convencido que está cerca del Kan, de donde el oro brota de la tierra en cantidades. Cuando llega a la isla de Cuba, Colón cree estar en el continente. Los isleños intentan decirle que es una isla, pero como esa información no le sirve, Colón escribe en su diario: son gente bestial, piensan que todo el mundo es isla, no saben qué cosa sea tierra firme. Ni tienen letras, ni memoria antigua, se deleitan con otra cosa sino en comer y en mujeres. Colón presume que por disfrutar de modestos placeres no pueden conocer el lugar de donde viven. No es gran cosa lo que se puede saber de las personas con las cuales se encuentra Colón. El genovés tiene objetivos de gloria y riqueza y no le sobra tiempo para observaciones. Todo lo que escribe en su diario sobre la gente es según su interés y su ánimo. Cuando le va bien o cuando le obedecen, dice que son gente maravillosa, y cuando no los entiende, les dice bestias salvajes. Después de más de 500 años, nada es como antes. Los habitantes de América somos muy distintos ahora a los que encontró en aquella expedición Colón. Si Sin embargo, esa manera de ver al otro que traía Colón todavía sigue presente. Hoy en los programas de televisión, por ejemplo, cuando se trasladan con sus móviles a los barrios, supuestamente a mostrar a lo que les pasa a los pobres, uno puede ver cómo miran desde arriba, con soberbia, no como alguien que quiere entender lo que sucede, sino como conquistadores que tratan de imponer sus ideas. La gente de los barrios aparece en las pantallas cuando dicen lo que ellos necesitan, y cuando no obedecen son bestias salvajes, sin cultura, como Colón escribió en su diario. Ahora, los radionautas, queremos compartir con ustedes esta canción que viene desde Egipto, Los Pagos de Ptolomeo, uno de los sabios que con sus cálculos redondearon un poco más la tierra. العيون في الكون انا شفتها الله عليك الله على سحرها اجمل عيون في الكون انا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفايا عيونك معايا قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية Yeah. Continuamos en Radionautas, navegando por la historia y al tiempo, y ahora queremos compartir con ustedes la historia de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que es la de miles de europeos que vieron en América una salida a la opresión que se vivía en el viejo mundo. Algunos soñaron con fertilizar esta nueva tierra abundante en promesas con el fruto socialista y libertario que surcaba en sus venas. Sueños de una comunidad sin clases, dioses ni patrones, que los llevó a emigrar como hicieron en 1908 estos dos italianos. Ciudadanos de segunda, debieron aceptar condiciones precarias y bajos salarios por su condición de extranjeros, y en este escenario, ser extranjero y anarquista era una doble ofensa en Estados Unidos. Ya en 1886, un grupo de 8 trabajadores habían pagado caro el precio de su ideología, falsamente acusados de una bomba que estalló durante la lucha por la jornada de 8 horas. Tanto en aquella oportunidad como en la de Sacco y Vanzetti, los procesos judiciales estuvieron plagados de irregularidades. Recordemos que eran acusados de asesinato y que la historia probó su inocencia, reconocida 80 años después por los Estados Unidos, y que aquel 23 de agosto de 1927, fecha de la ejecución, queda fijada en nuestra memoria como símbolo de lo que puede hacer el poder dominante para callar las ideas rebeldes. Cabelo de manda mantenha, continuamos aquí en Radionautas y te recordamos que si querés escuchar el programa en la semana o recomendárselo a alguien, podés entrar en nuestro blog, que es colectivoabriendocaminos.blogspot.com. Ahí tenés un link que dice Radionautas y tenés todos los programas para bajar y escuchar. Y ahora los invitamos a compartir un resumen semanal de noticias, en este caso nacionales. Informativo Falco. No hubo acuerdo entre los petroleros de Santa Cruz y las empresas y sigue el paro. En el encuentro de ayer en Buenos Aires no se llegó a ninguna solución, aunque hoy se retomarán las negociaciones. Recordemos que el sindicato provincial pide un aumento salarial superior al 20% acordado a nivel nacional. La producción de gas y petróleo sigue parada desde el 7 de agosto en todos los yacimientos de la provincia de Santa Cruz. Y del sur del país nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí otra vez los grandes medios de comunicación utilizan al pueblo pobre para montar sus shows televisivos. Fíjese lo que hizo la producción del programa Zoom de Andy Kuznetsov, Daniel Toñetti y Freddy Villarreal, que se emite por el canal 13, uno de los medios del grupo Clarín. Recibimos a nuestro compañero Gabriel Giusso desde Radiográfica. Buenas tardes a toda la audiencia y a nuestros compañeros de Farco. En una muestra de cómo los medios concentrados utilizan su poder en contra de los sectores populares, la producción del programa Zoom de Canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires se presentó en la Villa 21-24 con la propuesta de realizar una nota sobre un partido de fútbol entre los vecinos del barrio y vecinos de Villa Tranquila de Avellaneda, para mostrar, según ellos, la vida cotidiana en las villas. Al momento de realizar la nota, los vecinos se encontraron con que el objetivo de dicha nota era otro. Cristian Rey, vecino y artista del barrio, nos cuenta qué le propusieron a los vecinos desde la producción del programa Zoom. Llegó el momento de hacer la supuesta nota que no iban a hacer y bueno, empezaron a salir con que si podemos conseguir armas, que mostremos una realidad un poquito más cruda, digamos, ¿no? Que mostremos armas, que si es posible armemos una peleita entre distintas bandas que iban a hacerse ahí, que si podíamos conseguir alguna otra gente que se haga pasar como algún delincuente para meterse en la nota y bueno, y ensuciar al barrio, ¿no? Que creo que eso no es lo que nosotros buscamos y a lo que no apuntamos, queremos otra realidad. La reacción, a ver, en ese momento fue bastante jodido porque juegan un poquito con la gana que tiene uno de mostrarse, ¿viste? Y demostrar claro. Lo que uno hace, ¿viste? Cuando me dicen eso, por empezar te duele y obviamente buscan la reacción de uno, ¿viste? Como para que pueda, digamos, ser agresivo, se puede decir, porque la relación, ellos buscaron ese punto nuestro, al ver que nosotros cuando nos dimos cuenta de toda la nota, obviamente que no la hicimos, le dijimos que no, que dé marcha atrás, que se metan las cámaras donde ya se imaginan y que no van a venir a ensuciar ni a mi barrio y menos a mí, para que ellos hagan su rating y hagan su guita, digamos, ¿no? Y después nosotros quedemos ensuciados en el barrio, porque ellos se van y en el barrio lamentablemente quedamos nosotros, ¿viste? Con nuestra realidad. Cristian Rey nos cuenta ahora qué se necesita en los barrios populares del sur de la capital federal. Lo que nosotros remarcamos es la falta del Estado, ¿viste? De la ayuda del Estado hacia gente de nuestro barrio, creo que como en todo Barraca también, ¿no? Mucha gente necesita una oportunidad, loco, creo que, y es la gente que un poquito tiene un poquito más de cabeza. ¿Por qué tiene que haber hambre y por qué tiene que haber todo esto que está pasando? Sí. Creo que sí que se sintetiza en educación y trabajo, creo que otra vuelta no hay, la vuelta, por eso mismo, educación y trabajo, y el gobierno tiene que ponerse las pilas y hacer que los barrios vuelvan a ser como antes, que no uno sea más que otro ni menos. Creo que en eso se parte la base, educación y trabajo. Para Farco Satelital, informó Gabriel Giusso desde Radiográfica 89.3. La organización Periodismo Social reveló mediante una investigación que los grandes medios comerciales condenan y descalifican diariamente con términos despreciativos a niños y adolescentes. Para ampliar la información, recibimos a nuestro compañero Gabriel Barrios desde FM Compartiendo. Gracias, Pepe. Buen día, país. La Asociación Civil Periodismo Social dio a conocer ayer el quinto informe sobre el monitoreo de las noticias relacionadas a niñez y adolescencia en la prensa argentina. El informe tiene varias conclusiones interesantes, pusimos a debate, que son, por un lado, el alto uso de términos peyorativos que tienen las noticias vinculadas con chicos y delitos, que son del 65%. Presentamos también el dato de que el 25% de las notas no tiene ninguna fuente citada, es decir, que se construyen noticias con datos que un 25% que no pudimos certificar de dónde salieron. Después de 5 años de monitoreo, las noticias vinculadas con educación eran las más tratadas por los medios.